se conformó una comisión integrada por legisladores oficialistas e integrantes de la nueva autoridad de aplicación, la ENACOM, que está un poco entre cuatro paredes redactando un proyecto de ley. Ha generado una ronda de consultas, nosotros fuimos, como algunos otros sectores que fueron convocados, pero no sabemos qué está pasando con eso. Se sabe el título, se va a llamar Ley de Comunicaciones Convergentes. Esta comisión que está trabajando, los trascendidos que hay respecto a ese trabajo, las declaraciones de los integrantes nos ponen en un umbral de pensar que la comunicación va a estar pensada nuevamente desde un criterio fuertemente vinculado al mercado y al tratamiento de la comunicación estrictamente como mercancía desde la impronta de las empresas periodísticas y alejado de los derechos y la idea de la comunicación como un derecho humano, que es el marco jurídico con el que veníamos trabajando hasta acá.